Ana, lo vamos a saludar, está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, estábamos celebrando un nuevo libro de Bob Dylan, pero además, bueno, planteando esto, ¿no? La necesidad de estar bien, activos, comprometidos, militando la vida, de eso se trata, ¿no? Sí, muy bien, Luisa, sí. Creo que si uno recoge el legado o comienza a recoger el legado de Eve, eso sí que es, y Eve y las madres, creo que se ratifica eso que vos decís con optimismo, militando la vida, porque bueno, la vida como la vida social y política, ya hemos aprendido que tiene avances, retrocesos, grandes triunfos y grandes derrotas. El asunto es sostener siempre el norte, ¿no? Como nos enseñaron las madres, ¿no es cierto? Y acá, yendo a las cuestiones más prosaicas, más cotidianas, bueno, creo que hay que hacer una ponderación del tema del salario mínimo vital y móvil en el marco de, en fin, este debate mucho más amplio que es el tema inflación versus ingresos, inflación versus salarios, inflación versus bono o suma fija. Todo eso yo creo que es el mismo problema, ¿no? El tema de hoy, creo que del salario mínimo vital y móvil, creo que es un pasito adelante, es un pasito valorable y chico, porque ya sabemos que estamos muy lejos de la canasta básica. Ahora, si consideramos que son afectados en el matrimonio, o sea, dos ingresos, y se mejora un poquito hasta marzo en el 110%, creo que es un pasito adelante. No se puede dejar de decir que es insuficiente y que todos esos millones y millones de argentinas y argentinos siguen en una situación de pobreza, ¿cierto? Así que, en fin, la ponderación política me parece que pasa por ahí. Y el problema de fondo, yo sí creo que es mucho más trascendente todavía, es el tema de bono suma fija, ¿no? Si vos reparás en que, por ejemplo, Cristina viene insistiendo en sus dos últimos discursos sobre la suma fija, y otros sectores, como por ejemplo los gordos de la CGT, el empresariado, bueno, y una parte del propio Poder Ejecutivo, plantean el bono, creo que ahí sí hay un problema muy, muy importante, porque la suma fija implicaría un impacto grande en la reducción de la pobreza. Y entonces es lógico que haya resistencias mucho más grandes también desde el sector empresario o de algunos sectores del propio gobierno que argumentan que afectaría, bueno, y de la CGT, que afectaría a las paritarias, que afectaría la posibilidad de pago en algunos municipios, en las pymes. Siempre hay algunos argumentos que pueden ser aceptables, pero el problema es desde dónde se para uno para analizar un problema. Y yo creo que hay que pararse desde una necesidad imperiosa de mejorar la distribución del ingreso, y este sería un mecanismo apto y bastante rápido, como lo fue cuando asumió este nuevo gobierno con las dos sumas fijas que se dieron inmediatamente después de la asunción. Yo creo que todo esto es lo que está dando vuelta, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, Juan Carlos, y pensaba que sería muy importante que se resuelva lo antes posible y al mismo tiempo, digamos, obligar a las empresas a que se comprometan a cumplir con precios justos, porque si no sería nuevamente una transferencia de ingresos y de riquezas para los sectores más concentrados de la economía, que ya le están poniendo cláusulas al gobierno de amenaza, que se bajan de precios justos si no le dan una serie de condiciones. Esto marca también la debilidad y por eso la necesidad de acompañar al gobierno contra estos sectores del poder real. Sí. Vos sabés que yo he sido siempre muy, todo este año, por ejemplo, para no hablar del año pasado, crítico de los consensualismos ingenuos, ¿no? porque si digo ingenuos, porque consensuar no tiene nada de malo, muy por el contrario, pero cuando es con ingenuidad, y yo suelo decir que vos no podés tratar a tiburones como si fueran animalitos. Delfines, sí, como si fueran delfines. Claro, no, acá suelo decir que son tiburones y sardinas, y entonces los tiburones tienen una inclinación natural a comerse a las sardinas. Ahora bien, en esta situación creo que precios justos, hay algunas medidas que preanuncian que hay una decisión más firme, ¿no? Como por ejemplo el aumento de las multas, la decisión de los 4 meses, y bueno, la voluntad sancionatoria, porque no hay posibilidades de que se lleve adelante esto con éxito si no hay control y sanción, como con cualquier norma y cualquier ley. En la medida que esto se pueda cumplir, entonces lo que hablábamos anteriormente en relación a ir mejorando los ingresos de la mayoría puede ir avanzando, puede sentirse en la vida cotidiana de la gente. Si no, será una nueva frustración, porque se le estará dando un ingreso a la gente por un lado y se lo comen estos tiburones por otro. Pero bueno, pensemos que en esta oportunidad daría la impresión que, bueno, hay una determinación más grande, ¿no? Porque, por último, yo diría, en el tema de precios estamos en una situación límite, vamos a terminar arañando el 100%, el 90 y pico. Por lo tanto, no se puede sostener más esta situación, ni en términos económicos, ni en términos sociales, y mucho menos en términos electorales, ¿no? Claro. Sí, días pasados veía un informe del CEPA que daba cuenta que de los trabajadores registrados, el solo llega a cubrir la canasta básica el 80%, ¿no? Hay un sector que, aún con trabajo registrado, no puede cubrir la canasta básica. Esto está hablando de una caída muy importante del poder adquisitivo del salario, que hay que recuperar claramente, y ojalá, bueno, con este 20% que se ha dado, se vaya empardando con la inflación. Sí, estamos en una gran disputa, en una palabra, en una gran puja entre los sectores empresarios que presionan al gobierno, ciertos sectores como los gordos de la CGT, que yo creo que son funcionales a esas políticas, y bueno, después otras fuerzas políticas del Frente de Todos, las otras centrales de trabajadores, en fin, y una gran parte de la sociedad que está directamente afectada. Bueno, nos jugamos mucho con todo esto, no solo en términos sociales, sino también políticos. Y estamos en un momento bisagra, Luisa. Así es. Creo que es el momento de avanzar con mucha determinación y seguir convocando al pueblo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Por eso también es interesante lo de Cristina. No solo por el discurso de Cristina, sino porque se hace en un gran acto público. Creo que hay que seguir con eso de convocar y de interpelar a la sociedad y de interpelar a la militancia, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles próximo. Chau, Luisa, hasta pronto. Un abrazo.